¿Estás lista, mami? Vamos a perrear ahora, hasta abajo. Las, vamos a hacerle. Dale, dale. Gatas en la disco anda, buscando su hombre a Guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice gatas en la disco anda, buscando su hombre a Guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Va a tenerme el rodeo, mejor dime. Vamos a perrear, vamos a rolear. No me puedes pichar, te quieres calentar. Me quiero calentar, vamos pa' tu casa. Si tienes una amiga, yo busco mi pana. Y si no le gusta, eso no me importa. Entonces con las dos me voy a quedar. Para, vamos a seguir. No me puedes mentir, te quieres ya venir. Un masaje aquí, en la cama aquí. Te vuelvo como la pepa de esta cigana. Se la disco anda, buscando su hombre a Guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice gatas en la disco anda, buscando su hombre a Guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Diablo, esta tipa sí que está bien buena en la discoteca. Chequéate esta. Ella vive la vida loca. Cuando el Nicky Jam la toca, fácil la provoca. Yo, ella te teta, ella tiene boca. Pero tiene una nalga de mazo cabrona. Ella tiene una mirada como de Madonna. Y cuando la tengo de espalda, yo la soto y toma. Yo, ella vive la vida loca. Cuando el Nicky Jam la toca, fácil la provoca. Yo, ella te teta, ella tiene boca. Pero tiene una nalga de mazo cabrona. Ella tiene una mirada como de Madonna. Y cuando la tengo de espalda, yo la soto y toma. Yo, gatas en la disco anda, buscando su hombre a Guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere contigo es calentar. Dice gatas en la disco anda, buscando su hombre a Guayala. Ella no le importa su nombre ni su edad. Ella lo que quiere